Buenas noches, Málaga. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuatro o cinco años que no nos veíamos? Más o menos, ¿verdad? Bueno, yo siempre lo digo, cuando tocas en plazas donde realmente tienes familia, estás en casa. Y eso hace también que salgas a cantar, que salgas a compartir, pues menos nerviosa, más relajada. Más aquello de decir, venga, vamos a pasar un buen rato en el salón de mi casa. ¿No? Este es el tercer concierto de esta gira Renaissance. Y en todos los lugares donde vamos, pues abrimos con una anécdota. En Madrid, por ejemplo, abrí con la fría verdad, ¿verdad? Estaba cagada de miedo. Eran cinco años sin pisar un escenario y la verdad es que ese primer concierto daba mucho respeto. En Sevilla, que es la tierra donde mi madre nació, la madre que me parió, sevillana. Pues decidí llamarla sobre el escenario y tener una charla y que toda la gente allí presente demandara mucho amor y muchos saludos. Y aquí en Málaga, tierra de mi padre, yo le comentaba a mi padre, digo, ¿y qué digo, papá? Ah, pues no sé, tú eres el artista. Porque claro, hay tantas cosas que decir y que compartir, pero al final el lazo de unión que nosotros tenemos es la música, ¿no? Entonces, hoy voy a cometer un sacrilegio. Pido perdón a todas mis compañeras que hacen obras maestras dentro de la copla. Y aquí en el teleprompter me ha puesto el amor coloca, que es lo que no toca, pero bueno. Pero, de verdad, con todos mis respetos, pero dedicada a vosotros, de esta humilde catalana rancia, hija de andaluces. Ahí va, María de la O. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito Parley, que por su culpita dejaste Argentina.